Y estamos en directo. Estamos en directo, señores. Andrés Ramos, en directo. El mago, el ninja de las compras, el number one, el crack, el compras con cabeza. Yo puse la frase, pero él puso la idea. Ese es Andrés Ramos. Andrés, esconde la visa, Julio, escóndela. Esconde la visa. No, mira, esto no es broma. Antes de hacer el directo, o sea, unos minutillos antes, le preguntó por los cascos, me ha dicho por los cascos y ya he caído. Ya tengo en Amazon, mira unos que voy a hacer aquí el clic para comprar. O sea, este es el efecto Andrés Ramos. Y cuando te das cuenta, dices tú, la cesta, pero ¿cómo tengo la cesta de Amazon o de AliExpress? Pero bueno, me pasa lo mismo, ¿eh? Si te digo la verdad. Porque somos gente fácil de convencer, tío. Sí. Sí. O sea, a mí tú me hablas de, pues yo qué sé, pues por ejemplo, a mí no me gusta la cerveza. Tengo colegas que les gusta la cerveza, que si la marca tal, a mí pues, me da igual. Pero me hablas de, mira, es que estos cascos son bien. Oye, ¿qué marca es Corsair? Y ya estoy yo. Sí. A veces pues, es peligroso, pero sí. Es peligroso juntarnos a varios geeks, tío. Y este año no tenemos Euskal, macho. No. Qué gran pérdida. Yo lo he dicho, la que hay que mirar es la de noviembre. Sí, noviembre. Si no hay rebrote, noviembre, y si no, nos compramos un EPI cada uno y para allá que vamos. Yo creo que a lo mejor la de noviembre, la de allí, a lo mejor con menos gente, sí que la harán. O sea, tienen que estar pensando algo de hacerlo, tío. O sea, menos plazas, más distancia. Sí. Tal, yo supongo que sí. Pero es jodido, ¿eh? Además, porque este año queríamos hacer, a ver si hacíamos alguna nueva que no. De las que no hemos hecho para ir al menos conociendo otras y... Sí. El 2020, mira que parecía buen año, ¿eh? El 2020. No. Año bisiesto, año funesto, es lo que dicen, sí, por ahí. Tío. Es eso, sí. Nos saca y todavía puede empeorar, ¿eh? No digamos nada. Bueno, amigos, estamos hablando con Andrés Ramos, también conocido por su podcast. Oye, por cierto, tu página web súper chula, ¿eh, tío? La estoy retocando. Hoy esta tarde he hecho un par de cosas y mañana por la tarde que tengo toda tarde, a ver si termino de... Y además ese dominio, andresramos.pro, ¡qué puntazo! Sí, no sé. Iba a poner, ¿sabes qué pasa? Estaba buscando nombre de algo, ¿sabes? Y no sé, y al final estaba tan cansado de buscar nombre como decir que yo qué sé tal, y al final yo qué sé, como todo el mundo Andrés Ramos, ¿sabes? No, es tu marca personal ya, es Andrés Ramos, tío. Y me falta pillar el truquillo de troquetar, pero bueno, la idea es hacer, ¿sabes qué pasa? Que como siempre tiene mucha envidia de ti, envidia buena, ¿sabes? Porque... No, verdad, porque tú sabes, las noches eso que me he puesto a mirar por tu web y veía los relatos y cuando te compraste el Nokia N95 o sabes, o con la HTC. Aquí lo tengo, tío, el N95. ¿Sabes? Mi mujer no me dejó venderlo. Cuando empezabas con los portátiles, los IPC, aquellos pequeñitos que hablamos el otro día, ¿sabes? Eso es una época dorada también. Sí. Sí, porque había menos de nada, con lo cual todo era... Oh, tío, yo me acuerdo el Nokia, el N900, tío. Sí. El N900, que había otro colega, un colega de Valencia, el Chusquimac, que hace miles de años, y estábamos los dos ahí en la lista de espera de Nokia. Eso es otra época muy, muy bonita, muy bonita, para haberla vivido. Sí. Entonces, a mí me mola mucho cuando miro hacia atrás y empiezo a mirar, ¿sabes? Empiezo a mirar, empiezo a leer y empiezas a, hostia, y te empiezas a acordar cosas que te dices, hostia, tío, qué loco, cosas que no me acordaba. Y por eso me surgió la idea de hacer un blog y escribiendo cosas y tal, y sobre todo ir creando y compartiendo, que la idea también es esa, el compartir. Y bueno, ya, ir haciendo y que bueno, que dentro de 2, 3, 4, 5 años pueda decir, hostia, me acuerdo cuando estábamos con aquellas placas chinas y tal, y ahora a lo mejor estamos dando otra cosa. Lo Xeon, sí, porque nos ponemos nostálgicos, pero esta época es muy chula. O sea, aquí tenemos tu web, tío, y aquí hay cosillas chulísimas, andresramos.pro, la era post PC, un podcast muy chulo, impresoras 3D, un mundo que yo ignoro, pero que aquí el amigo Andrés pilota. Compras mi eBay, o sea, este era uno de los podcasts que tú tenías que haber hecho porque tus técnicas ninja de eBay son la leche. Ahora estoy haciendo... Bueno, hoy la verdad es que hoy he vuelto a coger información, sobre todo a mirar tiendas, porque hay muchas tiendas que con el tema este han bajado de... Está buscando más tiendas porque al final hay un montón, sobre todo en Londres y Alemania hay un montón. Y muchas empresas grandes que compran equipos. Sí. Sí. O sea, compran, yo qué sé, parques de equipo. Sí. Compran renting y con algunos y con los que tenía, con los que llevo años comprando y tal. Sí que esta semana sí que está hablando con ellos por correos y además algunos son súper amables, tío. O sea, y hay una confianza, tío. Había uno que ya muchas veces me regalaba teclados y tengo del teclado del teclado del blanquito, ostras, el de Apple, el de toda la vida, ¿vale? Teclados que no son fáciles de conseguir. Tengo tres o cuatro y el tío me regalaba teclado, me metía siempre. Pero, a ver, ¿qué le comprabas tú a ese tío? Pues ese tío le compraría. Yo le compré un montón, tío. O sea, a este tío, yo creo, y hubo una temporada que se me fue de las manos. Porque, sí. A veces dice, hostia, tío, es imposible. Pero me metía, me acuerdo que compraba los le compré, por ejemplo, los portátiles HP, los Stream, de 14 pulgadas y el de 11 que es convertible y tal. Qué línea chula. Se lo tenía, el chico tenía, además eran portátiles nuevos, con la caja nueva, ¿vale? Plastificados con la fuente de alimentación. Qué se los compraba, creo que eran a 85 euros. 85, 90 euros se los compraba. Como para que se te vaya la cabeza, normal. O sea, y venían, exactamente, venían con 64 gigas de disco duro SSD, digamos, entre comillas, ¿vale? Sólido. Y 4 gigas de RAM, ¿vale? Ya estos modelos que eran grises, azul, pitufo, y negros y blancos. Y me lié una vez, compré 4, pero es que fue tal como me llegaron, me quedé uno. Y lo demás me puse a venderlos. Formateé, comprobé, estaban nuevos. Y ahí empecé una temporada que empecé a comprar un montón. Yo creo que a lo mejor le compré de estos a lo mejor 24 o por ahí o 25. Era burradas, tío. Qué ¿sabes? Sí. Burradas. Los Lenovo también le compraba uno, el Lenovo, los S111, me hace que eran de también de 12 pulgadas pequeñitos. Ordenadores que valen, tú vas al mediador y valen 350 euros, ¿vale? Y claro, yo los compraba pues a 90, 80 y algo por ahí. Y ya te digo, y los vendía pues a lo mejor 175, 180 y me duraban nada. Y con los Mac, y luego cuando empecé a tener más Mac, pues igual. O sea, iMacs, Mac Mini, los Mac. Pues eso es más escaso porque Lenovo de portátiles y Dell de sobremesa yo veo en eBay a patadas. Bueno, yo de hecho el sobremesa que tengo, que es el que usa mi mujer, es un Dell que compré por 200 pavos en España. Sí, la tienda está... Pues estas tiendas compran a estas tiendas. Eso funciona así. Esas tiendas compran a estas tiendas. Entonces, lo que a lo mejor ellos compran por 85 o por 100 euros, lo venden, lo limpian, lo venden por 2.35, 2.40, lo que sea, y este es el negocio que tiene. O sea, porque ese tío me lo contó. Ya te digo, él le compré cámaras de fotos, pero este tío luego había como 5 o 6 empresas más diferentes que hacían exactamente lo mismo, ¿sabes? Y uno se especializaba pues altavoces con auriculares, por ejemplo, yo me compré unos Beats que me costaron nuevos, o sea, la caja estaba rota, ¿vale? Como si fuese los de Amazon aire acondicionado, sí, pues que tiene 70 pavos, exactamente. Es que hay que estar. Ahora, eso no te cae en las manos. O sea, todo el mundo te escucha y dice, hostia, esto que no. Ahí tú has echado horas investigando. Porque si eso fuera tan fácil de encontrar, tú no tendrías acceso a eso. Habría 70 tíos que te lo hubieran quitado de las manos antes. Yo tengo la costumbre siempre por las noches, pues eso, con el iPad. Y verdad, yo suelo dormir muy poco. Entonces, muchas veces por las noches y tengo... O sea, yo la lista de seguimiento de artículos, claro, los tengo todos a tope. No puedo seguir más artículos hasta que van terminando, ¿vale? Y entonces, claro, entonces voy mirando también cómo se venden, a qué precio más o menos se venden. Cuando me interesa algo, o sea, ahora compro una cosa, tío. Bueno, no la compré, compré una, pero se la compró un colega que le dije, mira, cómprala tú. Y compró dos y me dijo, va, te regalo una. Y es una gilipollez, pero... Y lo comenté ya... Y ayer me lo trajo el colega porque además le he hecho 50.000 favores. ¿Lo veis? Ah, un Bose de estos. Sí. ¿No? Tú no sabes cómo suena esto, tío. ¿Sabes? Esa es calidad. Pues en eBay, ahora han subido un pelín, pero estaban por 60, 70 euros nuevos. Algunos están por 100, ¿vale? Pero hay muchos que están por 60, 70 euros. Y yo me decía uno. Y entonces tengo a mi amigo y le dije, mira, aquí hay 4 que están nuevos. Y dije, mira, cómpralos, yo no voy a comprarlos. Y como me apetece, pero no voy a comprarlo porque al final es un capricho. Y al final compró tres y al final me regaló uno. Y ayer justamente me lo trajo. Me dijo, toma, te lo regalo. Además, es un compañero que le he hecho 50.000 favores y siempre estábamos, mira, toma. Y ayer me lo trajo. Y no veas cómo suena, tío. Qué crack. ¿Y tu fuente principal es eBay? ¿O hay alguna otra tienda online que tú hayas encontrado que valga la pena? Tengo, o sea, fuente principal de eBay. Lo que pasa que luego con dos tiendas de Londres, y hay una que es de Londres, bueno, es de Barcelona, pero también que tiene sede en Londres, ¿vale? Que tiene dos oficinas. Hablo directamente por correo. Entonces, muchas veces... ¿eBay? Sí. ¿Sabes? Me dice, o sea, no paso por eBay, ¿sabes? Pero me dice, me manda un mensaje, muchas veces le mando yo que lo que tiene, además tengo mucha confianza y con él, y me dice, tengo todo esto. Y aparte, unos chicos de los que manda en esta empresa, es un tío que la empresa donde yo trabajo es el que monta todo el renting de ordenadores, iPads y todo el tema este. Entonces, con la información que me da es fiable, que si el tío se porta. Lo que pasa que el problema de estas ventas o de estos sitios es que el problema es que son lotes muy grandes. Entonces. Que a quien le interesa vender a un tío le compra 100, ¿no? Un tío. Claro. Ellos venden, a lo mejor te dicen, bueno, tengo un lote de una oficina que ha tenido iMac, ¿vale? iMac de 21 pulgadas, procesador tienen del 2015, por decirte algo, ¿vale? Tienen 40 y te venden el lote, claro, 40. A lo mejor tú los compras a 250 euros, pero tienes que comprar 40. Entonces, hombre, que tú teniendo ya tu... Porque tú ya en Wallapop serás una institución en Mallorca, podrías colocarlos. Montón. Sí, tío. Oye, no, sí, el problema no sé lo que pasa, que a veces tienes sí, una pasta. Tienes, claro. Necesitas un almacén ya, dar el salto a ser una tienda. Ya. Sí, mira, hoy he vendido, que tengo que mandar mañana, el MacBook que compré... que no funcionaba, que lo compré por 90 euros. Le puse un SSD, le compré una batería, compré una tarjeta Wi-Fi y luego el teclado que fallaba y lo compré en AliExpress el teclado por, que fueron 10 o 11 euros, ¿vale? Entonces, al final, a mí ese ordenador, entre comillas, me ha costado a mí unos 170, por ahí, ¿vale? 175 euros, es lo que más está mi ordenador. Y justamente lo tenía en Wallapop porque dije al final, mira, me deshago de algo y quiero mirar un poco, comprarme otra cosa y tal. Y al final lo vendí hoy por 320. Alicante lo mandó. Y te lo habrás pasado pipa tú desmontándolo también ahí. Sí, tío, sí. Aparte que está, que mira que está. A ver, no sé si se ve. Vale. Te voy a poner la pantalla grandota. Está, ¿vale? Como dice, está nuevo, ¿vale? Chaval, está más, ahí, ¿lo ves? Impecable. Lo ves, también le he puesto el teclado en español, ¿vale? Porque este es, eso se agradece. ¿Sabes? Pero la membrana es nueva, ¿sabes? Está nuevo, ¿sabes? Está flama, tío. Entonces, ya te digo, hoy justamente lo he vendido. Una chica que me contactó ayer por Wallapop, que le interesaba si lo mandaba, digo, mira, si tú pagas el envío, no hay ningún problema. Digo, mira, mis votos y tal, ¿cómo te pago? Digo, yo si envío fuera, transferencia, y al momento me ha pagado transferencia, o sea, y ya está, más la dirección, tal, no te preocupes, mañana te lo envío. Joder. Y mañana ya te digo, y 8 GB de RAM, SSD 240. Sí, una máquina que... Esa misma máquina en Wallapop que te hubieran pedido 800 pavos mínimo, ¿no? No, porque este es antiguo, este es de 2011. Habían pedido 350, por ahí se vende 350, 400, hay gente que lo vende, pero bueno, ya 400 euros es mucho dinero. Pero 300, 700 hay gente que lo vende. ¿Vale? El Mau Pro de 15 pulgadas, no sé, el de 13, o sea... Está bien, sí, además sí. Funciona muy bien. Bueno, si queréis saber más, pues Andrés Ramos tiene un podcast que se llama Andrés Ramos Podcast, que está en Spreaker y que ahí va desgranando y te va iniciando en los misterios de las técnicas ninja de compras. Hablemos de la IPTV, tío, ¿qué pasa? ¿Se ha pasado de moda la IPTV? ¿Ha muerto de éxito? ¿Los chinos sinvergüenza se lo han cargado? No, a ver, ha bajado un poco el boom, ¿vale? Sí, ha bajado un poco. Una época estaba... Sí. Hasta el portero de tu casa tenía IPTV. O sea, sí, pero eso es bueno, porque ahora vuelve otra vez el IPTV de calidad, ¿vale? O sea, cuando hubo el boom, también estuvieron haciendo unas redadas impresionantes. Sí, en Italia me tiraron mano y de hecho me escribió, algún proveedor mío me escribió diciendo, tío, que no sé qué. Sí, o sea, estuvieron unos meses, tío, haciendo redadas que yo digo, yo tenía uno que hacía como un año y medio que le había, que yo tenía contratado con él y luego amigos míos y era un tío, o sea, cuando fallaba a los 2 minutos tenías el enlace de recuperación y vamos, y súper bien. Y ahora, ¿cómo distingues tú un IPTV de calidad de un IPTV salchichero? Por ejemplo, esto de aquí de AliExpress, ya como en su día compré y tal, pero esto no, es que no vale la pena. O sea, yo te soy sincero, no me vale la pena. Nada. Yo compré alguno muy barato y digo, madre. Mira, hace 2 minutos me han pasado un IPTV, ¿vale? De un chico. Y justamente lo acabo de poner ahora mismo, ¿sabes? Ahora sí que este paso el enlace y lo ves. Y o sea, me la pasa por Telegram. Es un chico que además hace 3 semanas... Me mandó un mensaje y me dijo, oye, mira, te conozco, escuché tu boja y tal. Miento, hace 3 semanas, no, hace más tiempo. Y me dijo, cuando quieras IPTV bueno, te doy una prueba y lo... Y te estoy pasando el enlace, ¿vale? Si tienes aplicación de IPTV... Sí. Vale. Te lo pongo aquí y ya está, vale. Señor Vato, buenas noches, que descanses. Buenas noches, don Vato. ¿Sabes? A ver, entonces, ahora me acaba de pasar lista. Pero, y la que me has mandado el IPTV en cuestión. Sí, te mando la lista que me acaba de mandar el chaval. Me acaba de mandar hace 5 minutos antes de hablar contigo. Pero, y este tío que es contacto de... Este chico se puso en contacto conmigo cuando hice el podcast de IPTV. Y me dijo, oye, Andrés, que te escucho y tal. Me dice, yo tengo IPTV, bueno. Y le dije, sí. Y dije, hostia, me dijo, sí, de buena calidad y tal. Y dije, vale, digo, yo tengo ahora, pero bueno, cuando tenga, cuando tal, digo, tengas renovado, me pasas una licencia y te digo, la pruebo y si está bien de precio y tal, pues mira. Y sí, le mando un mensaje esta tarde. Ayer, no, esta tarde mando un mensaje y le he dicho, oye, y ahora iba a decir, nombre. Digo, va bien. Digo, pásame una lista así probar porque tengo que comprar una, porque ya me caducó tal. Y me dice, sí, al momento me la pasa. Me acaba de pasar ahora para que la probara. Mira, Canal Málaga, vamos a ver la tele que vea Pelillo. Muy bien, Canal Málaga. Oye, pues va. A ver, sí. Madre mía, qué barbaridad de listas. Espera que vea, que es que no... Claro, aquí... Mira, pero, Brasil, no, claro, Brasil, claro, tú Estados la... Unidos, Portugal, Francia... Claro, tú la estás viendo de una manera, pero, por ejemplo, a ver si se ve. ¿Ves cómo lo tengo ya ahora en el programa? Espera, te pongo... Sí, ya con una aplicación de IPTV. Exactamente. Sí, esto es con VLC, que es más cutrón. Exactamente, aquí lo tienes todo separado. Y estaba mirando porque tienes todo el tema de la lista de... Vaya a ser que te penalice... Televisión España, Fútbol España, el Dance, el Deportes España, que son 40 canales, el Cine Series, Entretenimiento Infantil, el Fox, todo el tema este, NBA, tiene todo el tema de NBA, NFL, NHL, para Rupert esto iría muy bien. Deportes Internacionales, Adultos, Latinos, Argentina, Colombia, Brasil, México, USA, Portugal, luego Cine de Estrenos, ¿vale? Que es lo que estaba mirando yo ahora, ¿vale? Lo ves, tiene como un press pequeño. ¿Vale? Sí, porque he visto ahí un catálogo de pelis en plan pelis a la carta, que no sé si será eso de Movistar. Sí. No, porque te ponen un poco a veces pelis de Movistar, tiene uno que es pelis a la carta y te van poniendo pelis y tú puedes elegir. ¿Vale? Cine de terror y 30 canales, cine sagas, cine infantil, luego tiene lo es, tiene el cine 4K, documentales, un poco tiene. Sí, luego ya, series. Que un IPTV tenga 4K, tío, a mí me parece ya como el derroche de ancho de banda. O sea, sí. Madre mía, ¿qué consume? Y algunos que funcionan muy bien, porque yo el que tenía en 4K, en la tele veía 4K, y a veces, según lo que veías, pegaba algún tirón, pero ¿y esto de cuánto estamos hablando? ¿El IPTV de calidad, cuánto, en qué precio se mueve? Mira, te digo los precios de este chico. Sí. Lo que pasa, pues fíjate, la otra vez, cuando hice el podcast de IPTV, yo creo que al chaval que se lo compraba, que además es un muy buen tío y la verdad que siempre ha contestado y siempre tal, lo vendía a un precio. Entonces, cuando hice el podcast, un montón de gente empezó a mirarme mensaje. Andrés, ¿me puedes mandar a la lista del contacto? Sí, sí. Yo cogía, le mandaba y el chaval dije, escucha, digo, si te parece bien, te voy a mandar gente. Y el chaval encantado. O sea, sí. Dije, ¿sabes? Y le mandé un montón de gente. Luego ya dije, coño, digo, si lo llegas a ver, hubiéramos hecho algo el chaval, digo. Un acuerdo. Sí, tío, a ver, coño, es que yo creo que le mandé como 40 o 50 personas, o sea, una burrada. O sea, el chaval flipaba, incluso te voy a decir la verdad, o sea, me dijo, no te preocupes, cuando se te termine te daré 3 o 4 meses, 6 meses de gratis y tal, y ni se lo he pedido, porque, o sea, tal, ¿sabes? Ni se lo he pedido. Mira, este chico, ¿vale? Esos son los precios que me pasó para mí, ¿vale? Qué cabrón el labelillo. Sí. Mira, esto es lo que me ha mandado, ¿vale? Me ha dicho precios. 10 pavos, un mes 10 pavos. Esos son los precios de los IPTVs para sí, sí, 3 meses 20 euros, 6 meses 30, 1 año 50. Luego, 2 conexiones. Yo tenía 2 porque la compartía con el Cabrera. O sea, el Miguel, no sé si está por aquí Cabrera. Miguel Ángel, tío. Espera, le voy a escribir. Pues. Es un crack, tío. Es un... Porque, o sea, este tío es el tío. Espera, voy a escribir porque... Le voy a decir que estoy contigo. Este tío... Uy, no, que le he mandado otra cosa. El que más cosas tiene y el que menos ve, o sea... Tiene como yo, que yo tengo todo. Yo tengo HBO, tengo... Sí, pero escúchame, yo te voy a decir la verdad. Miguel, o sea, es un tío que le gusta la tele y un tío que controla mucho. Es como los teléfonos. Sí. Tú le oyes hablar de un dispositivo y te hace un análisis, sí. Análisis que gente de YouTube, ¿vale? No te hace. O sea, ni de coña. Es un tío que estaba con el Huawei y el X6 estaba a saco, que lo quería, y él, yo, no me mola, lo devuelvo. ¿Sabes? Pero es un tío, es como Tolo, tío. Tolo te coge un teléfono, ¿sabes? Y yo muchas veces cuando escucho a Reu me quedo así porque es que te dice todo, tío. Sí, la altura del botón, el auricular, el altavoz, el micrófono, la antena de wifi llega, tiene controlada, ¿sabes? Y luego le preguntas la cobertura del wifi de un teléfono que ha tenido hace 2 años y se acuerda, tío. A mí me gusta mucho cuando todo lo dice, yo tengo la prueba del Mercadona, que si llega la cobertura, dice tú, tiene ya sus puntos donde dice, aquí ya petardea, la antena 4G de este teléfono, eso es genial. Es un tío que yo creo que los fabricantes, y sobre todo, a ver, fabricantes y tiendas y tal, es un tío que te va a hacer la review y te lo va a decir lo que hay, ¿vale? Y buenos teléfonos, y es un teléfono de 120 euros, te va a decir que a lo mejor está de puta madre, es un buen teléfono. Y ya está, o sea, no se va a cortar, o sea, y si es un teléfono de 1.000 euros te va a decir que, pues que no, es una mierda de teléfono, entre comillas, ¿vale? Sí. Pero es un tío que es verdad que, hostia, que te dice como la batería todo, tío. Que lo despieza, tiene una capacidad de fijarse... Y se acuerda, tío. Y acordarse, tío, porque yo le he preguntado a veces, oye, tal, no te compré este, cómprate este, tal. Sí, sí, ya, sí. Tío. Es impresionante. Y el Cabrera le pasa muchas veces con los teléfonos, le pasa. Es un tío que el día que tiene que te empieza a hablar de un teléfono y tal, te dice la experiencia del día a día, lo que pasa, lo que es bueno, lo que es malo. Sí, sí. ¿Sabes? No, y ahí está, tío. Tiene éxito porque la gente que lo seguimos sabemos que nos podemos fiar de él. Además, te lo dice de corazón todo. Es un tío que ya a veces me río, tío. Además, yo tengo una costumbre, que es, por ejemplo, yo madrugo mucho y salgo con el coche de temprano. Y si ha grabado, por la mañana lo primero que hago es mirar el tema de podcast, a ver. Y los que hay por la mañana, los que suelo escuchar y tal. Sí, ya está, es el primero que hago. Entonces, el primer trayecto de coche lo tengo yo de unos 40 minutos, más o menos. Entonces, es el primero que escucho cada día. Y muchas veces me parto el culo de risa, tío. O sea... Es que tiene cosas que, como ya... Esto pasa como con las series, como ya conozca al personaje. O sea, como esté Cabrera cabreado, por ejemplo, que se ponga ya en modo, en plan repetido. repetido, sí. O justificándose, ¿no? Porque es tan buena persona que se le justifica. Atacan y le ataca gentuza, porque son gentuza, tío. O gente envidiosa, que hay mogollón. Un montón. Y empieza a dar explicaciones que ya todo, y además yo creo que todo el mundo estará, y yo, Miguel, déjalo, tío, déjalo. No le hagas, es que no vale la pena. Ya lo sé, pero no sé qué. Uah, es un espectáculo. Con la ilusión. Sí. Pero eso es súper bueno, tío. Pero me parece, es un tío que se puede comprar lo que quisiera y que tiene y tal. Pero es un tío que se compra unos cascos y lo disfruta. Sí, tiene 800.000 cascos. Y lo disfruta, tío. Es un tío que a lo mejor le gusta y dice, hostia, y le hace ilusión. Y es un tío que lo disfruta. Y estoy, vamos. Es un tío que cuando cuenta que se va y se lleva tres auriculares. Se va a la piscina, o se va a la playa. Sí. O se compra unos que se ha comprado con lo que le han pagado de las comisiones de no sé qué y está ilusionado. No, estoy guardando. Dices tú, ¿qué estás guardando si tienes pasta? Hostia, se lo compra con mucha ilusión, como el niño que está ahorrando dinerillo ahí que le dan los abuelos. En el penúltimo podcast que decía los de vos, porque en vez de lo de Ivos, dice los de vos. Los de vos que comenten, que voy a comprar otros auriculares. Venga, comentar. En Ivos está la gente más chunga comentando. Y yo no me he leído los comentarios, pero tienen que ser, pues como los que me comentan a mí, que estaba ahí al de cuello. Yo una vez me puse a mirarlo porque decía, lo escuché, digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué sé? Incluso creo que le mandé un mensaje, digo, me he perdido algo, yo qué sé. Y me puse a mirar y luego le mandé un mensaje, escucha, Miguel, no le digo, pues es que, o sea, es sí. Como, es, ¿sabes? Como decir, ¿qué quieres poner un podcast de pago? Ponlo, yo lo pago. O sea, yo. Sí. Entonces, hay gente que jodía. ¿Quién lo dijo, tío? Fue Rupert, tío, que está escuchando un podcast que se llama Economía Directa. Que de ese podcast, que yo no lo escucho, me habló también José Antonio, que es un tío que me gustan mucho los temas estos. Y estos tíos son unos expertos en economía. Pues hay un pavo de Economía Directa que es súper fan de Cabrera y que lo comenta, tío. ¿Sí? Es un tío del podcast Economía Directa. Y el tío dice, no, yo escucho mucho a Miguel Ángel Cabrera de Camela. Digo, joder. Y el Rupert decía, qué chico es el mundo. Digo, joder, qué... Tiene sus seguidores, ¿eh? Sí. Tiene un montón de seguidores. Sí. Luego el tío no lo verás en una quedada de las nuestras ni nada. O sea, el único yo creo que le da corte. Yo el otro día, anteayer hablé con él, que estuve y tal. Y estábamos hablando, le dice una cosa y me dice, tal, Andrés, yo escucho, yo cuando vaya a Madrid nos tomamos una caña. Sí, oh, joder, es que Andrés, joder, es que cuando vengas a Madrid, le digo, pero yo creo que es un tío que yo creo, y a veces fíjate que al final lo que nos pasa muchas veces a que nos gusta un poco la tecnología, ¿vale? Que a ti te gusta mucho y él lo comentó en un podcast que conoces un montón de gente que no comparte esa afición. ¿Con quién compartes que si ahora el Huawei lleva tal procesador, lo que sea, o 7 gigas? Se lo comentas a alguien y se queda así y dice, ¿y quién me está contando este? ¿No? ¿Y qué piensan? Yo le pregunté una vez, ¿qué piensan sus primos, sus sobrinas que tiene 1000? Que estoy loco. Que es lo que piensan de cualquiera. ¿No? Este está zumbado con los móviles, se le ha ido la cabeza con los móviles. A cualquiera de nosotros... El otro día estaba yo aquí, que estaba con la Surface, con un PC viejo que me vendió Abel, que no sé cuánto, con el del trabajo que estaba haciendo otra cosa. Llegó mi mujer y me dijo, ¿pero tú cuántos ordenadores tienes? Pues sí, claro, que normal. No somos normales. No, tío. Yo no. Yo últimamente que he vendido equipos porque llegó un extremo que digo, hostia, que tengo un montón, tío. O sea, ¿qué pasa? Que luego ya, si veo algo, ya me da la cosa comprarlo, ¿sabes? Y digo, hostia, que es un chollo, tal, o quiero probarlo. O sea, porque es verdad que algunos, mira, algunos, y te vas a reír. Pero yo he comprado Macs que tú dices, hostia, están rotos. Digo, los reparo, voy a buscar la vida. Y tú no sabes, lo he cogido, lo he desmontado. Y luego, cuando han funcionado, o sea, mira, ya te voy a enseñar una cosa. A ver, estamos en el taller de Andrés Ramos. ¿Ves el MacBook Unibody? Esto es de 2010. De policarbonato, qué cosa tan bonita. ¿Vale? Dios mío, de mi vida. Esto lleva... Espérate. Que yo los que he visto están castigados, pero tela de castigados. Porque esa carcasa es súper. Sí. Tiene más vida. Sí, esta es la cambié en todo, la monté en todo y. Vale, mira, ahora vas a ver una cosa. Que esto es lo. Esto es. ¿Se ve? A ver. A ver si me acuerdo ese Catalina, tío. Le has metido Catalina. Joder, la. Que te compro una webcam, tío, porque esto. Mira la memoria RAM que tiene. No, no se ve. No lo llego a ver del todo, tío. No se aprecia, tío. Cuernos. 10 gigas tiene. Joder, chaval. ¿Sabes? 10 gigas con Catalina. A ver, mira. Lleva 8 y 2, ¿vale? Que estaba haciendo prueba. ¿Y cómo vale. va eso? ¿Qué va súper bien. Va súper bien, tío. Va súper bien. ¿Sabes? Va. La verdad es que vale, es un ordenador que tiene 10 años, pero sí. Tú aquí puedes hacer lo que quieras y. Tío, a ver, no te pongas a instalar y sí, de la última versión, pero sí que puedes instalar la versión que funciona aquí bien, ¿vale? Por la gráfica. Pero puedes editar vídeo, o sea, puedes coger, puedes editar vídeo, puedes hacer, retocar foto, puedes hacer lo que te dé gana. Pero lleva Catalina, ¿eh? Y 10 gigas de RAM, que alguna, que ahora ya no, pero que todos los MacBook que venden y tal llevan 16 gigas, creo, no lo sé. Ya, pero lleva más gigas que alguno nuevo, ¿sabes? El que le gustan los Mac sabe que esos equipos son equipos de culto. Sí, y digo, y de esos tengo dos restaurados completamente. Y tenía otro más que vendí y luego tengo otro medio, o sea que falta montarlo. Pero he montado dos o tres más y tal, o sea, y funcionan muy bien. O sea, pero la tecnología, lo que tal, la tecnología mola, porque es un ordenador de 10 años y estás haciendo, pues hacer un montón de cosas con él. Es un mercado, tío, es un mercado que tiene vida útil. Oye, por aquí el señor Ángel pregunta por las impresoras 3D, lo que tienes por ahí atrás. Tengo dos. Es otro mundo. Eso es sí, otro mundo. Tengo esa y luego la otra. Y luego tengo otra que se la tengo montada, pero no la puedo tener ya aquí, tío. Tengo esta, tengo esa. Esa fue la primera y luego la otra. Y luego tengo una que es de carril, que lleva un sistema diferente. Pero es que el problema es que tener tres impresoras a la vez es. A ver, si te dedicas a imprimir muchas cosas y tal, sí, pero. Yo, joder, al final me quedaré con una y ya está. O sea, en futuro ya está. A mí el tema de las impresoras no me ha dado. No me quiero ni meter porque no me quiero meter. Como dice Ángel, dice, este ya no duerme. Bastante que estoy con la Raspberry, tío, que me van a quitar la vida. Pero, tío, con todo lo que ha pasado, la movida del coronavirus, uh-huh. Al hospital donde trabaja mi mujer, han llegado gente de impresoras 3D. Uh-huh. Y además mi mujer me lo enseña. Me dice, mira, esto me salva la vida. Me dice mi mujer. Mi mujer que llega con las orejas, la cara marca, pues nada, como la raspa de un pescado, bueno, tú sabes perfectamente. Para comas. Para engancharlo, que es la liberación. Cuando te pasas 8 o 10 horas con eso, y fueron gente de impresoras 3D, ¿no? ¿Cómo es el mundillo de la gente de impresora? Pues a mí eso me pareció un detalle precioso, ¿no? Fíjate, es un mundo que tiene, a ver, tiene dos partes. El mundo del negocio, ¿vale? Que a todo el mundo en los últimos años está haciendo negocio y va a hacer muchísimo más negocio porque es el futuro, ¿vale? Sí. En muchas cosas. Y luego está el otro mundo que es toda la comunidad que hay detrás, ¿vale? Sí. Hay una comunidad muy grande que hay un montón de páginas que te comparten todos los ficheros, o sea, todos son lo que tú quieras imprimir, que son modificables. Tú puedes diseñar propios diseños, puedes imprimirlos, modificarlos, hacerlos, puedes bajarte, todo es como es, todo se comparte, ¿vale? Hay, hay lo que son plantillas que tal, que algunas son de páginas que son de pago, que si tú tienes que bajar un archivo para imprimir, tienes que pagar 1 euro, 2 euros y tal, y luego está el otro que es completamente gratis. Y la gente comparte de todo, o sea, y puedes coger ahí de todo. O sea, y luego hay 50.000 páginas y 50.000 canales de YouTube que te explican desde cero cómo imprimir, uh-huh. ¿Sabes? A cómo. Y hoy en día las impresoras ya vienen montadas, no son como esto, que son más. Tienes que ajustar más, tienes que tal. Hay muchas impresoras que vienen y la montas tú sin tener ni idea, la montas en 25 minutos. Y te pones a imprimir en 25. Luego te paso un vídeo que para que lo veas y lo verás, como empezar de cero una impresora 3D. ¿sabes? No, a mí me ha parecido genial esa comunidad que hay detrás, que luego han cogido y han dicho, aquí nosotros podemos echar humana mano. Dice Ángel que está imprimiendo viseras y se ha visto de todo, viseras, de todo, gente que está adaptando los respiradores de, del buceo del Decathlon. Que... Decathlon, hicieron la parte de boquillas. ¿Tú sabes lo que estoy haciendo yo ahora? Bueno, he empezado y tengo que decirte, a ver si mañana pasa, termino. ¿Tú sabes el famoso vídeo que pusimos del ordenador que me quiero hacer gaming del chino? El de que iba con la moto, que pusimos el otro día con IPU. Lo que nos pudimos reír con el vídeo del chino, tío. Qué cosa tan graciosa. Vale, teóricamente los componentes me han llegado correos hoy. Hoy me pone que ha llegado a oficina de destino. Supongo que el lunes me lo entregarán, ¿vale? ¿Te has comprado el ordenador del Notas ese del chino de que atropellan al perro? No, a ver, me compré, hace ya un mes que hace 2 meses casi, porque con el tema de esta llega súper tarde, me compré un kit, el kit chino que pusimos de 80 y algo euros con 16 gigas de RAM. El Xeon, pues me compré otro kit y para hacerlo, ¿sabes? Ajá. Porque quiero hacerlo, solamente quiero tener, pues si vamos a la Euskal, tal, llevarme eso con las dos pantallas que tenemos, ¿vale? Sí. Como las que tenemos, y eso es lo que quiero llevarme de Euskal, exactamente. Y ya lo pedí, y ahora me llegó, hoy me ha llegado el correo que ha llegado a la oficina de Steam. Yo la tengo, culpa tuya, tío. Que me la compré con su fundita, tío. Está muy chido. Va súper bien ese monitor, o sea, es lo mejor. Tío. ¿Sabes? Es lo mejor. Es un invento. Pues ahora, todo el chasis lo he hecho con carril. Bueno, lo tengo ya preparado para hacerlo con carril, ¿vale? ¿Tú sabes lo que estoy diseñando? Porque además dije, ¿cómo voy a enfriar esto? Entonces, he comprado unos ventiladores, ¿vale? Que soplan unos ventiladores planos de PC y luego algunos de esos que son finitos que utilizan los MacBook que son como de turbina. Y estoy haciendo como si fuesen unos conductos que van los ventiladores. Para que de los ventiladores desde abajo o desde arriba, ¿vale? Soplen aire, ¿vale? Tenga los ventiladores y soplen aire hacia el interior. Para la placa, para la gráfica y para la placa, para el micro. De todas maneras, el micro y tal, pero para que refrigere. Y estoy haciendo unos conductos, claro, yo lo diseño con la impresora 3D. Hola, chaval, qué barbaridad. Y entonces, es una gilipollez, pero claro, tú dices, hostia, ven, mi tío, tres ventiladores, como si fuese una instalación de aire acondicionado con conductos. Pero claro, pues tú imagínate la ventaja de poder diseñarlos tú, lo imprimes y los montas. Eso, ¿tú qué tienes? Una herramienta de diseño en 3D, supongo, ¿no? Son online. Hay aplicaciones, hay páginas que tienes aplicaciones para poder diseñar y lo diseñas en 2 minutos. Y te enseña de ahí sacas un archivo que será el documento. STL. Es un archivo STL, ¿vale? Tú creas un dibujo, tú creas un proyecto como si fuese cuadraditos, ¿vale? Entonces dices, quiero un cuadradito y luego con el ratón lo mueves, o quiero fondo, quiero esto, un redondel, quiero hacer un agujero. Lo que sea. Entonces, tú vas a diseñar muy fácil, como si fuese un programa de niños. Y entonces, ya está. Quiero un plástico de un grosor, de un centímetro de grosor por 10 centímetros de largo y así, ¿sabes? Y ancho 50. Y lo vas diseñando. Uh-huh. Entonces, cuando juntas, como se dice, si juntas dos plásticos se funden, ¿vale? Y ya está. Cuando tienes a más, y tomas, como te sale todo medida real, tú ya sabes lo que estás haciendo. Puedes hacer 4 agujeritos a la vida real y luego le das salvar para imprimir, formato STL, ya está. Le das a la impresora y hace y que pinte gratis. O sea, como digo yo, que empiece a imprimir y ya está. Es muy fácil. Qué punto, tío. Qué punto y qué mundo, ¿no? Eso es para echarle horas, ¿eh? Eso se te puede ir la cabeza. Sí, pero lo vas haciendo a ratos. Como digo, yo lo vas haciendo, tienes media hora, pum, pum, te pones. Ya luego tienes un día, yo qué sé, tal, y te pones. ¿Qué cosas imprime la comunidad? O sea, quiero decir, eso tiene que ser, claro, las posibilidades son tan grandes porque está la parte, me imagino que estará la parte profesional de gente que estará haciendo piezas de, yo qué sé, vete a saber qué, pero a nivel de usuario, soy un cachondo mental y hago lo que me da la gana porque tengo una impresora 3D. Puedes imprimir lo que te dé gana, espérate, cállate, por ejemplo. Ahora, me estás viendo, ¿no? Sí, sí. Lo que yo no sé si puedes compartir, no sé si tienes el botón de compartir pantalla. Te paso el enlace. Vale. Por Telegram y lo tienes ahí. Vale, por ejemplo, esas son las páginas principales donde encuentras todo. ¿Vale? Fíjate, tienes aquí hasta un abridor, tío. Un abridor que lanza luego la chapa. Sí. O sea, esto es un cachondo mental, un Baby Yoda. Pues lo que te da ganas. Mira el tema mascarillas. Mira, por ejemplo, ¿lo ves? El tema mascarillas. Sí, sí. Luego, pues, muñequitos de Guerra de Galaxias o de... 1 o 2 horas. Y aquí está la mascarita con sus filtros. Vale, pues mira, si tú ahora bajas abajo, que te pone donde pone lo de files, ¿vale? A ver, ahí dará files. 15. Esas son las 15. Pues todo esto son los archivos, ¿vale? Esto que pone STL. De cada pieza, sí. Entonces tú te bajas esto, ¿vale? Entonces, y tú lo coges, lo bajas, lo das a imprimir y lo metes en la tarjeta y ya está. Eliges un poco la calidad que tú quieras, porque tú puedes un poco decir cómo quieres imprimirlo. Pero hay 50.000. Ahora si tú pones, yo qué sé, si dibujas en el Tesla Cybertruck. El Tesla, sí. Sí. Eso, madre, qué chulo, tío. Sí. Lo ves, luego, por ejemplo, dentro de todo este mercado, hay un mundo, ¿vale? Que casi cada impresora 3D tiene la gente que va modificando y va haciendo cosas y te va poniendo los archivos. Joder. Qué barbaridad. Ay, qué idea. Ya, mundo IKEA, tío. Sí, sí. Sí. Ah. Bueno, esto es un mundo, ¿eh? Esto es... Ahora tú pones, pero yo qué sé, tú ahora pones, yo qué sé, Samsung, yo qué sé, Note 10, el que tienes tú, yo qué sé. Lo pones arriba en el buscador y te sale 50.000 cosas. Aunque haces tu propia funda. Exactamente, tú puedes aquí poner, yo qué sé, Converse y tal, lo puedes modificar, soportes. Es un soporte para el coche, tío. Sí. Y el tío se ha currado, ¿eh? Sí, entonces toda la gente que diseña cosas lo comparte, la mayoría lo comparte. Sí, un rollito software libre aquí, compartir. Sí. Que, por favor. Soportes de teléfono, de los relojes Apple Watch, puedes soportes de ordenadores. Ahí, yo qué sé, hay 50.000 cosas, tío. Qué fuerte, tío. Tú pones, a lo mejor pones Raspberry y te sale 50.000 soportes para la Raspberry. O sea, te pones. Sí, claro, para el Raspberry, pues, tío. Puedes elegir diseñar la caja que quieras. Si quieres poner 2 ventiladores, si ahora quieres. No sé, he visto cositas, pero esto ya es. Joder, yo una cosa que me fascina, pero no tengo ni idea. Y de hecho, una de las conclusiones que estoy sacando de la Raspberry es lo zote que soy, porque es un mundo, tío. Gente que hace clúster con la Raspberry, tío. Sí. Te pone ahí, lo habrás visto por ahí, te ponen ahí un rack de Raspberries. Sí, sí. Y la Raspberry 4, que es potente, dices tú, madre mía, con esto se pueden hacer muchas cositas. Aquí hay, yo estuve viendo, aquí hay un... Voy a poner aquí el Raspberry Cluster. Hay unos cuantos, porque yo estuve echando una temporada un lógico, ¿sabes? ¿Sabes? Qué barbaridad, chaval. Entonces, si, por ejemplo, tú ahora tienes la opción de que tú te puedes empezar a montar esto, te volverías loco. Empezarías, hostia, voy a hacer esto. Y ahora voy a imprimir esto. Y ahora, mira, voy a montar un, ¿sabes? Si lo quiero, mira... Esto a mí me parece muy curioso. Este, joder, has estado asignando yo el monitor como si fuese un iPad. Joder. El que está en la... Este a la derecha. Este. Bueno, ¿este? Perdón. No, más a izquierda. El segundo. Este. Ahora ahí están sacando unos tipo... Así que le metes una pantalla, o sea, le compras una pantalla de 7 pulgadas que en Amazon vale 20 o algo, 30 euros, y te montas un micro PC, pero que flipa, te haces allí una pantalla y tienes como si fuese el Macintosh, ¿vale? De toda vida, ¿vale? Tipo con... ¿Lo ves? Míralo. Ahora tú dime, tú te coges un domingo y me dices, voy a imprimir, voy a hacer esto, me pongo el monitor, conecto el monitor, la Raspberry, cojo, meto una fuente de la ambientación, lo que sea, meto ahí dos discos SSD que tiene y flipas. Una pantallita de 10 pulgadas y eres el puto amo, tío. Y ahí le puedes meter lo que te da gana. Le metes un altavoz. Entonces, te montas ahí un dock ahí, portátiles que he visto que montan con la Raspberry. Sí. Ahora, últimamente estaban montando mucho chismito de eso, igual que los chinos hacen montar, entonces, y mola. Lo tienes ahí y tienes un ordenador. Tú imagínate, tienes un ordenador que ahí le metes, yo qué sé, le metes dos discos duros de 2.5 mecánicos, esos pequeñitos que consumen poco, SSD y tal. Y tienes un ordenador encendido que consume nada y ahí con una versión de Linux o tal. Y tienes ahí un montón de programas básicos, que tú puedes llegar a tu casa, le metes un teclado inalámbrico con un ratoncillo y lo tienes ahí en pequeñito y puedes gestionar cualquier cosa. Sí. ¿Sabes? Yo tengo mi amigo que lo tiene, ¿vale? Y de ahí tiene conectado el NAS, tiene conectado discos en red, tiene, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Pero controla toda la música, tiene todo el tema de Spotify, tiene la música, tiene las descargas y lo tiene todo controlado ahí y centrado ahí. O sea, y lo tiene siempre encendido, siempre. Y es como su centro de base de datos, lo tiene todo ahí. ¿Sabes? Que quiere bajar algo, lo baja con eso. Que quiere tal, música, lo pone con eso. Esto está empezando, ¿eh? Sí. Pero aquí, claro, yo pienso cuando ya estos tíos pasen de hacer cosas para ellos mismos a vender sus cositas por AliExpress y por... Sí. Este tío, lo que tiene este tío es... Estoy viendo aquí dos placas. Dos. Lleva dos placas, lleva de abajo, no sé si es el disco duro, la fuente de alimentación, yo qué sé. Por aquí. Sí, lleva... es una fuente de alimentación para alimentar dos placas. Supongo que también alimentará el monitor este. ¿Vale? Luego pues, lo que tiene aquí es el conversor del monitor, porque sale el cable y tal. Y a DAS debe tener, pues supongo que, no sé, igual no tiene nada, pero ahí puedes meter dos discos duros, le puedes meter, yo qué sé. Es que, tío, dos Raspberry Pi 4 son dos bichos potentes, ¿eh? Sí. O sea, ¿tú tienes una alguna Raspberry? Tengo la 3 que compré. Y estaba a punto de comprar la 4 porque desde que te escuché el otro día que los 4 GB de RAM se notaban un montón y tal. Esta máquina es un escritorio. O sea, porque todo el mundo decía, no, la Raspberry puede montar un escritorio. Pero luego aquello abres LibreOffice y no le cuesta. Pero la 4, tío, va muy bien, ¿eh? Para un escritorio sencillo va. Y Raspbian, y con Raspbian, ¿eh? Con Raspbian. Raspbian está fantástico. Sí. La verdad es que, qué mundo, tío, vas a ver. Yo bueno, estoy tentado a comprar. O sea, estaba mirando y estoy ahí. Vi el enlace que tú habías puesto, que te venía todo el kick. Está muy bien ese kit, tío. Sí. Está aquí, por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo, te viene con su cable. Y la carcasita está súper chula, tío. Y lleva ventilador, ¿no? Lleva ventilador, sí. Y lo abres aquí. Este hace un mogollón de ruido, tío. Vale. Y hablando con Hardware Addictos, que me está ayudando un montón, dice, sí, hace mucho ruido porque es que el bicho es potente. Entonces se calienta bastante. Pero es que está, bueno, claro, lo tiene aquí. Este detallito es un punto porque ya lo puedes acoplar ahí detrás de un monitor. Bueno, esto es para la cámara, tío. Pues está pensado también, los tíos que te venden la carcasa te venden cámaras también. Cámaras, sí. Y entonces lo atornillas y lo tienes como cámara de vigilancia. Hay un mundo detrás de esto que es impresionante, tío. Los puertos USB tipo 3, tío. Muy bien. Sí, tarjeta gigabyte. La verdad es que es una historia. Es una historia. La verdad está muy, muy, muy chula, muy curiosa. ¿En qué más estás? Bueno, ahí el Xeon. ¿Qué piensas hacer con el Xeon? Con el que me va a llegar. Le voy a hacer eso. Sí. Vamos, además lo voy a grabar todo como lo voy a hacer. Lo del vídeo de aquel del chino que iba. Se va a quedar como, Quiero hacer eso. quiero hacerlo desde lo que Dios tiene en mente, o sea, coger y el señor José Antonio. No, José Antonio, otro que debería grabar, pero sí, ya le vale, ya le vale. Sí, tío. Quiero ver ese Nuke con el Hackintosh. Con el Hackintosh. Tío. Bueno, han metido unos tíos que no sé si lo he visto por ahí, que han hecho unas modificaciones de Raspbian que se llama iRaspbian y han puesto macOS tal cual, tío. Sí que lo vi. Ya, eso no lo he dicho. Es Raspbian, pero lo han maqueado. Bueno, entonces vas a hacer eso y piensas quedártelo, piensas venderlo. Este me lo quedaré. Pero el quiero me lo quedaré para llevarlo a. No te... somos mucho en casa. Si dices somos mucho en casa, como si fuéramos 700, ¿no? Y yo sé cuántos sois. Que no tiene excusa. Además, es un tío que controla, tío. El Hackintosh tienes que tener mucha paciencia y saber cómo hacerlo. Y José Antonio es un tío que, te digo, lo hizo cuando me comentó a mí que lo había hecho en, como dicen, nada. Hostia, yo he hecho, pero al final tienes un montón de problemas. También es verdad que ahora es un poco más fácil, hay mucho más tutoriales, la cosa ha cambiado, ¿vale? Pero a ver si graba. A mí me contó que con el Intel Nuke, con un i3, va de lujo, por lo visto, macOS. Pero sí. Que va muy, muy bien. Sí. Así que, bueno, pues nada, tío, esperaremos que montes ahí tu bicharraco. Cuando monte eso, sí, vamos. Además, es que mola, esos cacharros pequeños, tío. ¿Lo ves? Ahí está, es que yo el mío, al que tengo ahora, al señor este, se lo intenta montar. Y me funcionó, o sea, pero va, ¿sabes? Que a veces se queda ahí poco pillado. Sí. Y me falta pulirlo. Pero claro, no quiero coger y hacer experimentos con este, porque si no, no quiero estar partición para arriba, partición para abajo y tal. Entonces, el Xeon este pequeño que voy a hacer para llevarme la Uscal, para todo el tema este, lo que sea, ¿vale? Para tenerlo aquí, entonces es el que puedo cacharrear. ¿Sabes? Aquí te pregunta Abel. Pues no lo sé, pero porque cuando monto esto, lo monto en plan, no me gasto muchas pastas, o sea, no me voy a gastar 250 euros en una gráfica, o sea, porque al final lo hago, la cuestión es hacerlo con pocos recursos, entre comillas, ¿vale? Y tal. Entonces, lo que mira es una mano, ahora están las 1050, están súper baratas. Ahí está la estrecha y tal, que se venden por 80, 90 euros, se venden. Y algo así, algo de 4 gigas. ¿Sabes? Algo de 4 gigas, que sea pequeña, sobre todo me interesa pequeña. Y ya está. En AliExpress hay un montón. Lo que pasa es que en AliExpress es la suerte, tío. Te puede llegar una que está súper bien, que igual te llega una que está quemada. ¿Sabes? Y claro, ese es el problema. Pero en AliExpress tienes todo un modelo de tarjeta gráfica que quieras. Pero yo he comprado y funcionan a fecha de hoy. O sea, le cambias lo que haces cuando te llega, la limpias, le cambias la grasa térmica y ya está. Abel tirando la piedra y escondiendo la mano. Cómprate tú uno, Abel. El cabrón que está con el NAS que le regaló el compañero, tío. Y vaya NAS. ¿Tú has visto el NAS? Sí, coño, el otro día cuando sacó. Un NAS que parece industrial ahí. Sí. Cuando dijo, no, me ha regalado, y sacó allí el NAS, la caja de NAS, dije, me cago en la hostia, tío. O sea, es que no es un NAS que tenga 5 años, tío, como el mío es el DS16, creo, o sea... Sí, me va a ver ahí. Uno nada más que tiene, no sé, 7 bahías. Una barbaridad. Digo, ¿qué oyentes dices tú, tío? Solo hace falta un oyente rico. Que le sobre un NAS de esos, tío. Tú imagínate aquí, le sobre un NAS de esos. Toma aquí, tú. Es que te has dado un nombre. Bueno, ¿cuál es tu equipo principal, Andrés? El que tengo ahora aquí montado y el que estoy dando es el Xeon. El último Xeon. Sí. Hoy creo que ha sido Pepe Jiménez, que es un chico que se puso en contacto conmigo, que escuchó los podcasts y tal, y me dijo, oye, me voy a animar a comprar uno. Y tal. Le dije, mira, pues estuve mirando, le pasé el enlace, yo montaría esto, tal, tal. Y hoy justamente ha puesto un comentario en el Spreaker, creo, Y me decía, me dice, va de faura, tío. El ordenador que tenía, lo que tenía el ordenador de empresa y tal, se lo daba a mi mujer y con eso, tal. Yo lo mismo, tío. Es que desde hace 2 años, ¿te acuerdas cuando hablamos hace dos? Sí, que fue hace 2 años allí en la USCA, que te dije, estoy mirando esto porque me tengo que comprarlo porque hay un montón de vídeos en YouTube y estoy flipando con la potencia que tienen y el precio. Pues tenía un PC que me había montado, me había costado 1.400 euros. Además, yo siempre he sido de comprar y... Y caprichos y tal, o sea, y no me corto, o sea, si he podido lo compraba. Y me pegó un día y lo vendí, tío. Lo vendí y dije, me voy a comprar un pepino esto. Y fue el primer Xeon que compré hace como 2 años y algo. Pues vendiste el Lenovo, que te escuché en el podcast. Sí. ¿Has vendido el Lenovo, tío? Sí, tío, porque es que me daba pena. ¿Sabes el problema que tenemos nosotros? Y creo, y si voy equivocado, me corriges. Bueno. Nos gusta mucho el trapicheo, los equipos, el probar, el hacer, el modificar, el ahora voy a instalar esta versión de Linux o voy a hacer tal. Y entonces, y compramos equipos y cuando vemos una oferta la compramos y nos pasa, entre comillas. Entonces, cuando tienes tantos equipos, claro, yo tenía el Lenovo, que el Lenovo lo compré por el calentón que me dices tú, que aquella noche fuiste tú, o sea, no fui qué yo. Qué raro, qué raro. Yo estaba en mi casa, en el sofá, tranquilamente, o sea, tranquilamente, sin hacer nada. Y de sopetón, vamos, yo creo que de sopetón tú habías comprado el tuyo, yo ya me pasaste el enlace, me lo pensé ahí en el sofá, no me lo pensé mucho, pero dije, hostia, ¿qué hago con el MSI? Y justamente hablando con Abelillo me dijo, yo busco uno. Y Abelillo me dice, a ver, le paso fotos, nomás lo tenía allí, digo, mira, te paso fotos, tal, tal, modelo, tal. Y me dijo, ¿cuánto pides? Digo, no sé, digo, a ver, hago rodar porque es Abelillo, ¿sabes? Entre GIFs, yo siempre he dicho que siempre hay eso, ¿vale? Entonces, pues no sé, digo, pues esto. Y me dice, perfecto. Le digo, perfecto, pero escúchame, que en 10 minutos tenía transferencia hecha. Me dice, te hago un bizum. ¿Un bizum? Qué peligro ya el bizum. Si no, si está Abelillo, que diga, hizo un bizum. O sea, en media hora o tres cuartos, tú me habías enseñado que te habías comprado. Me habías pasado el enlace. Había enroscado el MSI, que aparte es un pedazo de ordenador, era un pedazo dron, y ahí condicionado, ¿sabes? Se levanta 2 palmos. Sí. Y me voy a comprar el de nuevo. Eso en media hora. Es un rato de sofá de bim, todo arreglado. Ha quedado todo entre nosotros. Sí, sí. Y tú dices, ¿quién me va a decir hace media hora que yo iba a vender el MSI y me iba a comprar un Lenovo? Así, de sopetón, ¿sabes? Y a estrenar en la USCAL, ahí los dos con nuestro Lenovo. Ahí también. Y el Lenovo es un pepino, lo que pasa que cuando, claro, al tener aquí el grande y tal, no lo tocaba, ¿sabes? No lo tocaba. Lo ves, lo tiene su hermano en Paraguay y está disfrutando. Es que era un pepino ese portátil. 32 GB de RAM, tenía a veces era 480 de SSD. Y luego movía todos los juegos en Epic, o sea, era un pepino. O sea, yo te digo verdad, yo no tenía pensado deshacerme ese portátil, te lo prometo. O sea, era 17 pulgadas, era un pepino, pero eso lo movía todo, ni se calentaba y lo movía todo perfectamente, todo. Te digo, pero... pero bastó un calentón para que todo sí, cambiara. Sí, y te digo, y desde que vinimos de Galicia, que fue la última usuario que fuimos, no lo había tocado. Y al final... De verdad, tiene grado de Blu-ray. Es verdad, es de Blu-ray, tío. Échale. Sí. Este portátil, además, este portátil, fíjate, yo se lo vendí, ese se lo vendí cuando vendí mi ordenador gaming de 1.300 pavos, algo así que me costó, se lo cambié a este tío, al tío que tenía el portátil y pasta, ¿sabes? Creo que me dio, fueron 700, 800 euros y el portátil, ¿sabes? Y el tío vio el portátil y me dice, no me interesa. Cuando sacó el portátil, además lo tenía en la caja con su funda MSI. El portátil estaba impecable. Y dije, vale, digo, además, yo lo había tenido 2 años el ordenador. Y dije, vale, ¿qué le pierdo? Yo qué sé, 300 euros por tal. Y lo hice. Eso sí, tío. Como tengo un aire acondicionado. Eso sí, el consumo de ese portátil consume 700 vatios la hora. Eso fue, tío, pero eso empezaba, tenía la gama GT, además, la gama GT, porque a ver, era la gama GT de MSI. La gama GT de MSI son los más tochos que por atrás son súper gordos que llevan un sistema de refrigeración. Que ya te digo, aquello, ríete tú de un turbo de los coches antiguos. Cuando empezabas a soplar, empieza y eso te enfriaba, tío. Ostras. Se lo ponía entre las piernas y te quedaba. Sí, sí. Además, tenía un botón. Además, Dios sabrá, tenía un botón en el teclado, en la parte superior, tenía un montón de botones y letras, ¿vale? Y tenía uno que ponía Turbo Boss, como se parece que es fantástico. Y tú le apretabas, ¿sabes? Y empezaba aquello. Pero que fue el cachondeo en la Euskal, estuvimos sí. Entre los torrenos y el hecho de que estuvimos toda la Euskal de cachondeo con el portátil. Venga, Belillo, ¿me entiendes? Refrigera esto. Qué bueno. Esto todavía va. Pon el extractor de la cocina. Sí. Lo reímos mucho, tío. Pero ese portátil, la gama GT, el más barato. Ah, tú vas a mirar la gama GT y el más barato vale 2.300 o 2.400 euros. Bueno, que con esas especificaciones, tío. Era un i7, creo. Un i7, 32 GB de RAM. Que se sale, tío. Ni un sobremesa tiene eso. ¿Verdad? La batería estaba como nueva. ¿Duraba la batería unas 3 horas y algo a full? 17 pulgadas. Es una barbaridad. Que dure 3 horas ese bicharraco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, que lo diga Benito, pero... Yo si no llegase por el calentón que tuve, que me diste, o sea, aquel día, no lo hubiese vendido. ¿Sabes? No. Bueno, es que me dijo que necesitaba un portátil para Euskal, tío. Me había quedado sin portátil. Y no iba a ir con el MacBook Air, que lo tengo ahí todavía, que me da pena venderlo. ¿Qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿El MacBook Air? ¿El Mac Mini? El Mac Mini. Tengo 3 Surface, tío. Tengo que vender una o 2. Tengo la Surface Go, la Surface esta que tiene un procesador M3, ¿sí? Y otra, y la otra Surface, la Pro 7, que tiene un i5. Un i5 con 8 GB de RAM y 256 de disco SSD. Son pepinos. Mira, Surface, yo tengo una. Yo tengo una, la Pro 3. Me quedé con ese modelo. La compré segunda mano súper bien y la verdad es para que lo empleo yo, que la empleo solamente para trabajar, porque llevo el iPad Pro de 12, pero para según qué cosa necesito Windows y llevo esa. Y súper bien. No ocupa nada, lo llevas. Está bien, la Pro no sé si se calienta un poco a veces. De vez en cuando le da así el ziquitraque y se calienta un poco. Igual que el Lenovo, tío, de vez en cuando yo creo que tengo que cargarle algún driver de la tarjeta de red. Cada X tiempo, me pasa cada mucho, se le va el internet. ¿Sí? Creo que debe haber ahí por algún driver de la tarjeta que tengo que actualizar. No lo he tocado, la verdad. Pues a nada, mí, pues, el Lenovo, sí. muy buen pepino. O sea, muy ordenador, súper finito, muy chulo. Muy bonito, tío. La verdad que... Estoy muy contento, tío. Tiene ahí USB tipo C, tío. Sí. Tiene cosas muy chulas. Tiene de todo. Y luego es silenciosillo, potente. Y ya estoy potente. Yo juego al Call of Duty 4, que es lo más potente que le pido. ¿Qué vicias? ¿Este fin de semana hay partida o...? Sí o sí. Ni Pegún va a tener... Ni Pegún no, que no se esconda por ningún lado. O sea... qué vicio, tío. Pero bueno, más que el vicio es jugar con los colegas, que es lo divertido. A jugar con colegas. Los comentarios, los piques, el Nipegún con sus bombitas, tus comentarios metiendo con este. El Zordor es muy gracioso. A mí el Zordor me hace mucha gracia porque además es pasivo-agresivo. Está tranquilo ahí. No sé qué. Pero... Y además habla bajito porque se ve que su mujer está durmiendo. Con lo cual... El Abelillo también, que es un cachondo en plan. El Abelillo es el gitano que se queja. ¿Cómo me matado? ¿Me han matado? Si estoy pegando yo 7 tiros. Está todo el rato ahí quejando. Eso no puede ser. Todo tiene trucado. Si yo te dejo muerto, lo discute todo. Pues tú imagínate la Euskal allí juntarnos, yo qué sé, 12 o 13, 14, jugando allí, tío. Call of Duty 4. Yo lo dije, fíjate, por un juego que tiene no sé cuántos años tendrá 12 o 13, no tengo, no sé. Lo comentaste tú en tu podcast. Sí, no sé cuántos años está. Y el servidor de Nipigun que lo tiene ahí montado. O sea. Con 18 máquinas actuales. No, es que tengo haciendo una copia. Y va perfecto, tío. El único es el sanquejo que hace, como dice el chiquito de la calzada, que le pega unos tirones en la comida. Pero ves que le transporta. Además, es jodido que cuando vas a apuntarle, claro, como se va moviendo. No puedes, es que dice, ¿a quién le disparo? Si es que... Yo muchas veces decía, joder, esa buena, tío, porque empiezas a disparar un sitio, a otro, y ya, y te dice, y ha pasado y no le has pegado ni un tiro, me he vaciado dos cargadores y no he hecho nada, tío. Y dices, joder, tío. Y él mismo hablando ahí, es que... La verdad es que se echan unas risas muy buenas. Sí. Bueno, tío, ahora le temo al calor, tío, porque ahora nos pegamos una bici de esta y aquí acabo yo sudando, que voy a plastificar la silla. Esto, te hace falta un orador con buenos ventiladores. Con una campana industrial de esas. Sí, tío, ahora ya viene el calor, tío, ya... Es que ya estamos crujiendo. Pues nada, llegamos casi a las 12, yo tengo que madrugar, pero Andrés, sí, ha sido un ratito muy, muy bueno, muy divertido. Y sí, nada, los que te quieran seguir, tú eres el invitado de este canal, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? Cuéntanos. Bueno, tengo ya la página que voy haciendo y quiero seguir haciendo cosas. AndrésRamos.pro. Tengo el podcast que ahora estoy grabando más, fíjate, o sea, estoy... Está súper bien, tío. Me encantan tus podcasts, tío. Te lo digo en serio. Está la temporada parada, pero bueno. Y el podcast es Andrés Ramos. O sea, no tiene más. Sí, sí. Y bueno, es fácil encontrarte. Sí. Hoy he grabado sobre Morphos. ¡Ah! ¡Ay, nuevo, tío! Ah, pues esto me lo escucho, sí, ahora mismo mientras me ducho, sí, ahora. Este es de Morphos, de un sistema operativo que llevan los que llevan lo que lleva los Amiga, que llevan PowerPC, acelerado por PowerPC, y que lleva los Mac antiguo. Hey, friend. Sí. Entonces, es un sistema como Mac, ¿vale? Y los llevan los Amiga que llevan aceleradoras y tal, lo corren perfectamente. Y es un, y además esto es el, todo esto lo hace la comunidad. Hay una comunidad muy grande. Todo eso es software libre y hay aplicaciones de todo, desde navegadores de internet, editores de vídeo, procesadores de texto, lo que quieras. O sea, puedes programar lo que quieras. Joder. Y todo esto es la comunidad. Y el que tenga un ordenador, por ejemplo, un Mac que sea procesador G3, G4 y tal, lo puede instalar. Sí. El amigo lector tiene un G3 o un G4, ¿eh? Pues. Bueno, pues eso. Es muy divertido, tío. Y puedes correr juegos antiguos, todos juegos de Amiga. Y luego están haciendo juegos nuevos de Amiga también. Puedes correrlo todo, tío. Están haciendo juegos también. Sí, tío. Ahora está de moda. Y hay un montón de páginas. Y yo sigo unas cuantas que están. Gente que antes trabajaba en casas de empresas como Herbe, como Topo. O sea, que hacían juegos españoles de Spectrum, uh-huh, de Astrid y tal. Uh-huh. Lo dejo Santoría a tocar, lo sabía, tío. No se le escapa una. No se le escapa, tío. Es un creativo. Eso digo que tiene que grabar este hombre, tío. Es que tal. Pues hay una comunidad que siguen esta gente que hace 20 años diseñaba, trabajaba en eso, en hacer juegos para Spectrum, para tal. Pues ahora sé que se juntan y hay un montón de canales de YouTube que retransmiten cómo van haciendo juegos. Y van haciendo juegos, pero actuales, ¿eh? Y hacen versiones de juegos de ahora en versión Spectrum, tío. ¿Sabes? Y en versión MSX y en versión Amiga y tal. Y hay una comunidad impresionante. O sea. ¿Sabes? Sí, es un video tutorial. Bueno, pues. Hostia, pues no lo he visto yo. ¿Dónde está entera? No, ni yo. ¿Que lo has puesto en la isla o en? Que lo pase. Pásalo, tío, pásalo, que le damos visibilidad. Sí, tío. Sí, señor. Sí, lo bueno. Pues, señor Andrés, ahí te tienen localizado en andresramos.pro, tu podcast en Spreaker. Y nada, vamos a escuchar ese de Morphos, muy interesante. Y luego tienes ahí un proyectillo que has comentado en tu podcast, de tener ahí mandanguita. Sí, tío, o sea, a ver, quiero hacer, ¿cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? Ayer o anteayer que estaba escuchando tu podcast del tema de compartir y todo el tema este. Uh-huh. Y también lo que te comenté, que vamos a volver un poco a volver a los tiempos de compartir, de tener ahí como un resguardo de mucha información, de cosas buenas, ¿vale? Todo blanco y negro, sí, sí, ¿sabes? Sí. O tal. Y por eso te pasé lo que te pasé que yo tenía, ¿vale? Entonces, que eso mola. Que al final vamos a ver un poco a eso. Sí, y eso... pues esas... Cuando copiábamos cintas de cassette... Sí, tío. Y las pasábamos, pues ahí tenerlo. Pues nada, amigos, ahí tenéis a Andrés Ramos, si queréis... O sea, mira, en el mundo de los podcasts hay mucha morralla. Y luego está Andrés Ramos. No. Hay mucha gente que graba y que cuenta cosas y tal, y luego está el Andrés, que te va a abrir un mundo. Y eso es lo que a mí me gusta del podcasting. O sea, que digas tú, Morfos, ¿qué es eso, tío? Y ahora tú te metes a ver y dices tú, madre, esto es alucinante. Pues eso podéis encontrar en el podcast de Andrés. Pues nada, Andrés, compañero, gracias por acudir a la llamada de Vida San Red. Un placer. Te veo mañana a sangre y hierro. Cuando te vea cruzar por según qué paisaje, te apuntaré. Sí, sí. Yo buscaré las primeras plantas, que te veo que te gustan tus escondrijos. Tengo que cambiar la táctica, tío. Ya todo fichado, tío. Escondrijos ahí, lo ve el tío ahí colocado. Y nada, pues un placer y... Encantado. Y hasta pronto. Un abrazo.